Y ahora llegó el momento de romper con los esquemas, con JCP rompiendo esquemas por Eco Radio. Muy buenas tardes, esto es Rompiendo Esquemas por Eco Radio. Yo soy JCP y aquí, desde el corazón de América del Sur, Asunción, Paraguay, estaremos acompañándote por una hora compartiendo temas de interés general, sanos y positivos, historias de optimismo, poesía y buena música de reggaetón y hip hop. Ahora quiero agradecer a todas las personas que a través de internet nos enviaron su apoyo y sus felicitaciones, pero muy especialmente a la señora Liz Romero, que nos estará escuchando seguramente desde Nueva York. Señora Liz, muchas gracias por esas palabras de aliento. Y ahora sí, para comenzar el programa, vamos a la música de Daddy Yankee, Talento de Barrio, y de Zion y Lennox, Fat Daddy Yankee, Tu Príncipe. Daddy! estamos en el segundo bloque del programa. Esto es Rompiendo Esquemas por Eco Radio. Les cuento que si quieren hacernos alguna sugerencia o simplemente darnos su opinión respecto al programa, lo pueden hacer a través de internet a jcp@hotmail.es. Se deletrea yeilatinacilatinapilatina@hotmail.es. O si gustan, pueden visitar mi página web, cuya dirección es www.jcpy.vox.com. Repito, www.jcpy.vox.com. Ahí van a poder escuchar temas de mi autoría, como este que vamos a estar escuchando ahora, titulado Cadenas y Yugos. Cadenas y Yugos es un tema que habla de una persona que, buscando una salida fácil a sus problemas, se tiró a los vicios sin saber que en los vicios solamente podía encontrar más problemas, dolor y vergüenza. Así que esta persona se conformó con buscar las breves migajas de la felicidad que dan los vicios, en vez de poder sentarse a la mesa de la vida y disfrutar de los deliciosos manjares que solamente una vida recta y limpia te puede dar. Como dice el poeta y filósofo argentino Facundo Cabral, si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. Así dice. Muy bien, así que espero que les guste esta música que compuse pensando en todas las personas que están sufriendo los estragos que los vicios hicieron en su vida. Y entonces puedan darse cuenta los que aún no están, o mejor dicho, los que aún están a tiempo de salir y ser libres, que lo malo no paga bien. Y además siempre te pasa la factura pidiéndote a cambio de la miseria que te dio, que le pagues con tu dignidad y hasta inclusive con tu vida. Así que esta música es Cadenas de Yugos, de quien les habla, y espero que les guste. Vamos a la música. Con el que empieza toda la jornada, trabaja hasta la noche hasta romperte el lomo, y aún así no tienes plata y te preguntas cómo. ¿Qué puedo hacer para cambiar toda esta situación? ¿Será que no hay alternativa, que no hay solución? Y luego entonces te preguntas si Dios es perfecto, porque entonces en el mundo hay tanto defecto. Políticos que roban sudor de la gente, violaciones, secuestros, asesinatos, muerte. Diputados que ganan más de 500.000 a diario, y tú sudando sangre por un mísero salario. Parece que el mundo entero gira en tu contra. El quien te dice al oído, disfruta que la vida es corta. Importa el esfuerzo y los buenos valores. Olvídate del trabajo, basta de dolores. Y empezaste desde ahí a hacer lo que querías. Olvídate tus principios, droga probarías. Y para terminar también te gustó la pornografía. La veías todas las noches, la veías todos los días. Empezó a obsesionarte el porro y el sexo. Fumabas como chimenea quemándote los sesos. Hasta que en una de esas noches de drogadicción, llevaste a cuatro prostitutas pa' tu habitación. Pa' ensayar fue lo que había aprendido en la tele. Era ya solo un títer, era solo un pelele. Era un pobre boludo muerto de hambre y fracasado. Casi igual que antes, pero ahora borracho y drogado. Gastó hasta la última moneda hasta quedar sin nada. El vicio lo dejó en la calle con la vida truncada. Ya que con la droga encima no se daba cuenta de nada. Y una de esas cuatro chicas estaba infectada. Al enterarse que tenía sida solo quería huir. Buscaba algo para poder dejar de sufrir. Se llegó coca en las penas, pues buscaba algo fuerte. Más tanta droga en la sangre le produjo la muerte. Y droga no, porno muerte no. Es hora de luchar contra esta sucia mierda. Y llanto no, lamento no. Es hora de salvar esta golpeada tierra. Y droga no, porno muerte no. Es tiempo de formar un país diferente. Llanto no, lamento no. Depende de cada uno, no del presidente. Y droga no, porno muerte no. Solo hermano, y llanto no, lamento no, que está aquí Jesús.

que se destaca logrando sus objetivos y otra que desiste es la capacidad de apostar a uno mismo y continuar insistiendo aun cuando los demás te inviten a desistir. Veamos juntos algunos ejemplos. Michael Jordan fue expulsado del equipo escolar de básquet. Winston Churchill repitió el sexto grado y fue primer ministro de Inglaterra a los 62 años de edad, luego de una vida muy dura. Albert Einstein no habló hasta los 4 años de edad y aprendió a leer a los 7. Su maestra lo calificó como mentalmente lerdo. Fue expulsado de la escuela y no fue admitido en el Politécnico de Zúrich. En 1944, Emmeline Schlingeli, directora de la agencia de modelos Lookbook Modeling, le dijo a la candidata Norman Jean Baker, Marilyn Monroe, que sería mejor que hiciera un curso de secretaria o buscara un buen marido. Al rechazar a un grupo de rock inglés llamado The Beatles, un ejecutivo de Decca Recording Company dijo: "No nos gustan los grupos, ya pasaron de moda". Cuando Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1876, buscó quienes lo financiaran en el proyecto. El presidente Rutherford Hayes dijo: "Es un invento extraordinario, pero ¿quién lo va a usar?". Thomas Edison hizo 2000 experiencias hasta inventar la lamparita. Un joven reportero preguntó el porqué de tantos fracasos. Edison respondió: "No fracasé ni una sola vez. Inventé la lamparita. Ocurre que fue un proceso de 2000 pasos". A los 46 años, luego de perder progresivamente la audición, el compositor alemán Ludwig van Beethoven quedó completamente sordo, y así compuso buena parte de su obra, incluidas 3 sinfonías en los últimos 6 años. ¿Acaso pensás que tu tiempo ya pasó, o que dada tu edad tus sueños no son posibles? Mientras estemos aquí, siempre habrá algo para aprender, y por sobre todo, mucho para hacer. Es importante que te escuches. ¿Qué es lo que te decís a vos mismo respecto de tus sueños? Porque aquello que te decís es en lo que crees, y aquello en lo que crees es lo que creas. No importa tu edad, no importa tu sexo, no importa siquiera lo que los demás opinan. Lo único que necesitamos hacer importante son nuestros sueños, las conversaciones o pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, ya que ellos son los impulsores de cuanto nos pasa. Como dijo Carl Levy, cualquier obra grande al principio es imposible. Por lo tanto, la clave del éxito es tener una convicción en que lograremos nuestra meta y tener la perseverancia para trabajar por ella cada día. Esta fue una lectura de Conversando con un Coach de Patricia Ashwood. Estamos en el cuarto bloque del programa. Esto es Rompiendo Esquemas por Eco Radio. Y ahora me gustaría compartir con ustedes una lectura titulada Salutación al Alba. Y dice así: "Mira este día, porque es la vida, la mismísima vida de la vida. En su breve curso están todas las verdades y realidades de tu existencia, la bendición del desarrollo, la gloria de la acción y el esplendor de las realizaciones.

La máscara es hermosa, mas detrás de su hermosura se esconde como un fantasma una horrenda criatura. La falsa faz que a simple vista simboliza la belleza oculta la horrible tez que es símbolo de la tristeza. Máscara de engaños es el material con que estás hecha. Al mirarte no perciben que la oscuridad acecha. Pero aunque parece encantadora al verla desde lejos, al acercarte es que tú ves el engaño de los espejos. Y al besar su fría boca, que es cual prohibida manzana, al terminar de besarla se vislumbra el rostro horrendo. Y ahora el sabor de sus labios es de un gusto amargo, ya que nunca fueron dulces, todo era solo un engaño. Mas ahora tú te has convertido en un triste despojo, pues no viste con el alma, solo viste con los ojos. Y tu alma te decía que sigas otro camino, para poder conseguir alegría en tu destino. Mas por el negro pecado despreciaste al rostro bueno, y en la mente y en el cuerpo te metieron un veneno, para que entonces te alejes de lo hermoso de tus sueños, y te alejes poco a poco del destino verdadero. Te dijeron que el bien y la fe no valían la pena, mas la máscara ahora se burla y te condena. Y ahora eres uno más de los que ella ha engañado. Oscuridad y desconsuelo es lo que ella te ha dado. Ahora tú quieres huir, regresar a tu destino, mas con dolor te das cuenta que ella olvida hasta el camino. Y mientras tú lloras solo, la cruel máscara bosteza. Qué triste es haber cambiado la alegría por la tristeza. Cruel máscara, sonríes, engañando a otros viajeros, desviándolos hacia tu bello encanto traicionero, apartándolos de seguir el camino verdadero, apartándolos de Dios, enviándolos al carcelero. Llegado al final del programa, esto fue Rompiendo Esquemas por Eco Radio. Les repito una vez más la cuenta del correo del programa por si quieren enviarnos algún comentario: es jcp@hotmail.es, jcp@hotmail.es. Si gustan, también pueden visitar mi página web, donde podrán encontrar poemas, música de mi autoría y muchas cosas más, la cual es www.jcpy.vox.com. Repito una vez más, www.jcpy.vox.com. Esto fue todo por hoy. Espero que la hayan pasado tan bien como yo, y sobre todo espero volver a saludarles una vez más en un próximo encuentro el domingo que viene. Hasta pronto y mucha suerte. Independiente. Tras de otro prócer por nuestro país lucharon, querían la independencia y dejar de ser abusados. Con valor e inteligencia una solución planearon, y aunque arriesgaban sus vidas, la independencia no legaron. Ahora al parecer la gente de esto ya se ha olvidado. Olvidaron que eran libres, ahora son manipulados. Los manipulan la moda, los vicios, las mentiras, y lo peor es que no saben que están fundiendo sus vidas, sin saber que no son dueños de su voluntad. Se cavan su propia fosa bebiendo y fumando crack, y así se sienten más seguros, fuertes e inteligentes. Dependen de la cocaína para creerse independientes.

siento por ti. Aunque no estés conmigo, tú estarás junto a mí. Estoy feliz pensando que tú eres para mí. Mi corazón ya no puede dejar de latir por ti. Imagino cómo eres, mi dulce sedicienta. Veo la silueta de tu cuerpo al caminar y el brillo de tus ojos que miran con dulzura y esa voz tan pura que me hace suspirar. Yo imagino el cielo. Desde el palpitante corazón de América del Sur, y lo escuchaste por Eco Radio.